Mi nombre es Ángel Ulises Peralta Guzmán. Obraron sobre mí cuatro imputaciones. Dos de ellas me ubican en la calle de la calle Juárez y Valderas, donde se suscitó un evento donde un contingente, según relata la persona o el policía, agredió su vehículo y le arrojaron pintura a los ojos, y dejándolo parcialmente ciego y con dificultad de maniobrar su patrulla, ¿no? Cabe señalar que aún parcialmente ciego me reconoce plenamente a mí y a otros cerca de 20 compañeros sin temor a dudas, ¿no? Entonces hay dos personas que hacen una declaración en ese sentido. Otra imputación que me ubica en la calle de Eje 1 Norte y la calle de Brasil, según el relato, donde una mujer policía de nombre Rosalba relata que fue agredida, ella estando al interior de su patrulla, y que un contingente llegó y reventó las ventanas laterales y el parabrisas, ¿no? Y que entre esa gente me ubica también a mí, ¿no? Y la cuarta es de que yo fui detenido en la calle de Palmas y Madero, ¿no? Esas son las cuatro imputaciones en mi contra, cuando yo, en realidad, y así lo obran las pruebas que yo presenté, fui detenido en la calle de Filomeno Mata y 5 de Mayo. Hay imágenes que lo corroboran, y imágenes de la banda que han aportado, que han servido para yo aportar pruebas a mi proceso. Y cabe destacar la ironía de que, por ejemplo, me ubican en puntos diferentes en el mismo momento, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? ¿Cómo es cuando te detienen el proceso? ¿Hay lujo de violencia? ¿Hay intimidación? ¿Hay violencia psicológica? En el momento de mi detención hay violencia para mí conducirme hacia el cerco, ¿no? Hay patadas, evidentemente, pero digamos yo, al no poner resistencia ni hacer acto que motivara yo mi detención, simplemente pues me condujeron hacia el interior de un cerco donde tenían un aproximado de 24 personas detenidas ya, ¿no? Entonces 24 personas. Entonces ahí la forma en la que me condujeron, de donde me apresaron hasta el cerco, sí fue con golpes, ¿no? En el momento de la detención, al traslado a la agencia, ¿hubo violencia psicológica o qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que les decían? Lo que pasa es que muchas de las compañeras con las que fui detenido, tengo entendido que eran 13 mujeres, empezaron a ponerse nerviosas, ¿no? A llorar y estas cuestiones, yo creo, propias de su detención, ¿no? Y pues nada más llamar a la calma, y creo que tengo entendido que un compañero fue pateado por uno de los granaderos que nos detuvo, ¿no? ¿El proceso fue prolongado hasta la agencia o fue rápido el traslado? No, fue prolongado desde el momento de mi detención. En el tiempo que estuve yo en el cerco con los otros compañeros pasó alrededor de una hora. Vino el autobús y entonces nos trasladó afuera de la agencia, y afuera de la agencia estuvimos cerca de media hora más. No, primero bajando de la agencia nos conducen a un área en específico donde se nos toman imágenes, fotografías. Las compas que llevaban bufandas o paliacates son obligados e intimidados a ponérselos cubriéndose la mitad del rostro. Le sacan fotografías, y ya de ahí los conducen al médico legista. El médico legista se supone que hace su informe, y de ahí nos condujeron a las galeras, ¿no? La verdad, como estuvimos muy incomunicados, se violaron nuestros derechos en ese sentido, pues muchos no tenían ni abogados, no habían tenido comunicación con sus familiares, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando se nos toma la declaración en el juzgado 50, bueno, ahí en el Ministerio Público, en la oficina 50, muchos de ellos no sabían quién los iba a representar, ¿no? Ni de qué manera íbamos a declarar, ni en qué sentido, ¿no? Ni a qué derechos teníamos como declarantes, ¿no? De a no autoinculparnos y cosas de ese estilo, ¿no? Nos trasladaron muy temprano, en las horas muy tempranas del lunes. evidentemente es muy extraño que a todos nos estén sacando de los lugares de detención, ¿no? Entonces, preguntamos, manifestamos que hacia dónde se nos conducía, ¿no? Entonces, ellos dijeron que íbamos a una evaluación psiquiátrica, ¿no? Pero evidentemente las galeras están en, el, en un nivel sótano, ¿no? Entonces hay una hay un acceso directo de las galeras hacia el sótano, al porque hay un estacionamiento en ese sótano, ¿no? Una parte de ese sótano. Entonces abren las puertas y ves todo el operativo de elementos encapuchados, armados, que posteriormente, curiosamente, esconden sus armas entre su cuerpo y su chaleco antibalas, ¿no? Entonces es un operativo súper grande, entonces es evidente que ninguna evaluación psiquiátrica vendrá de ello, ¿no? Al contrario, si es una clara conducción hacia un penal, el, ya cuando toman rumbo hacia Eje Central, pues eso, bueno, Eje Central, dirección sur-norte, pues es obvio que veníamos para acá, ¿no? Evidentemente cuando llegamos aquí, pues llegamos todavía... todavía en un ambiente, digamos, temprano, con frío, descienden un contingente de un que venía en un camión, los desnudan contra la pared, los hacen hacer sentadillas, no sé con qué fin, no sé si sea procedimental, pero así fue, ¿no? Después de ello, nos facilitaron la ropa de los internos, nuestra ropa se perdió, supongo, porque no, sí, ¿no? Fue destruida. Después la intimidación de los custodios, como para dejar en claro cuál era la jerarquía de ellos, y sí hubo, digamos, mucha intimidación y golpes contra los compañeros. De ahí nos condujeron al área de medicina o médica, al área médica, para la evaluación. En el trayecto fueron apostándose elementos de la seguridad interna, y tengo entendido que, por ejemplo, en el trayecto de los grupos que se fueron haciendo, estos iban propinando golpes a los compañeros, ¿no? A mí en lo particular me tocó recibir un golpe directo, fuerte, sobre el área del abdomen, en el plexo solar, de puño cerrado de uno de los custodios, ¿no? En el trayecto que me condujeron ya de enfermería hacia la parte de ingreso, ¿no? Y así como me pasó a mí, yo tenía dos compañeros enfrente de mí, los cuales también les aplicaron ese castigo. Y tengo entendido que a otros más también les aplicaron patadas en el área de las piernas, de las pantorrillas y tobillos, y alguno más en el área de genitales. ¿Cuál es el proceso legal? ¿Ustedes salen en libertad total o hay un proceso todavía? Pues dice que salimos en libertad por falta de elementos, ¿no? Para procesar. La verdad, eso lo tendría que evaluar todavía con el abogado que lleva mi proceso, porque digamos tengo también algunas dudas, acabo de salir, no sé cómo está el ambiente, me puse en contacto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para ver particularidades de mi caso, lo de las agresiones, la intimidación, todas estas cuestiones. Entonces en cuestiones legales yo pienso que todavía no hay una definición clara, y todavía, por ejemplo, los procesos de la banda que sigue recluida, ¿no? Claro, desde luego, la verdad yo atribuyo mi liberación no tanto a un ejercicio pleno de la ley, ¿no? Porque supone que todo mi proceso fue atípico, fue ilegal, fue arbitrario, se violaron muchos de mis derechos. Entonces confiar en la ley, pues también, como sería muy irónico, ¿no? Y casi absurdo, ¿no? Pero sí quiero comentarle a la gente que yo siento que mi excarcelación es en relación a toda la gente que se ha manifestado, que ha salido a las calles, a las manifestaciones en pro de los compañeros que estuvimos y están detenidos, a la gente que ha aportado sus videos a los medios como YouTube o redes sociales. La presión que se hizo afuera pienso que fue la determinante para que yo ahora sea libre, y quiero pedir a la sociedad también el mismo apoyo o un apoyo más reiterado para toda la banda o los compañeros, los 14 compañeros que siguen en este penal, el Preventivo Norte, y la compañera que sigue en el penal de Santa Marta, ¿no? Muchísimas gracias.